ritmo del ritmo quemando el que puso freno. Aguanta, aguanta, respira hondo y aguanta, disfruta del instante sin saliva en tu garganta. Escuché de lejos una trayectoria, el viaje es corto.